Thank you.

vive hoy tu rey, en paz y bendición, y las palabras de tu ley conserve el corazón. Enséñanos, Señor, tu ley a meditar, vivir unidos en amor y en él por siempre Despídenos con tu bendición al retirarnos de este lugar. Que la merced de esta reunión en nuestras almas pueda quedar. Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz, a nuestro hogar condúcenos de allí, de todos cuida. Pastor Jesús, en nuestras mentes grave con poder tu fiel palabra, cada exhortación, y que tu ley pudiendo comprender mayor unión. Al terminar, Señor, mi vida aquí, mis ojos pueda sin temor cerrar, y en mi glorioso despertar que en ti esa fuente de todo bien. Tiembla el rocío sobre la fronda, como antaño en la creación. Canto alabanza al que otorga con su palabra la bendición. Esta mañana es mi delicia, es luz de gloria de mi hacedor. Quien alabo porque me brinda un nuevo día y su tierno amor. Música. sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador es símbolo del Magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama viva de la fe y alienta el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, cuando el enemigo asalta. más cercano está el día cuando a Cristo he de ver. Más cerca estoy, más cerca estoy de mi hogar y mi hogar celestial. Más cerca del Edén, oh, donde pronto iré, donde el gozo es eterno. Muy cansado el peregrino, ve el fin del día llegar, porque del trabajo arduo otra vez va a descansar. Toda la vida en este mundo que me toca afrontar y las sombras de la noche sé que pronto he de probar. Más cerca estoy, más cerca estoy celestial. Ya más cerca está el río, claro como el cristal. Ya el cielo se aclara, puedo ver su áurea luz. Cada día más me acerco a la patria de Jesús. Más cerca estoy, dulce. comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador. Inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo. Inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Yo sé que el mundo pasará con cada trama y plan carnal, y todo reino caerá con cada trono mundanal. Pero el amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durarás, inagotable yeah. pena.